Recién cantábamos, queridos hermanos, prueben qué bueno es el Señor. Dichosos los que creen y confían en Él. Seguramente que todos nosotros, más de una vez, hemos experimentado lo bueno que es el Señor. Y por eso estamos aquí esta tarde, en el día de San Cayetano, para corresponder al amor de Dios y para seguir buscando este amor de Dios que nos hace felices. Hemos escuchado en la primera lectura un libro de la antigua alianza del pueblo de Israel, de nuestros hermanos mayores, los judíos, como los llamó Juan Pablo II. Estos hermanos mayores nuestros que iniciaron el camino de la historia de la salvación hasta llegar a la plenitud de los tiempos con el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Debemos sentir siempre una simpatía especial por el pueblo judío, porque además de ser nuestros hermanos mayores, judíos son Jesús y lo es María, y Pedro, y Pablo, y los demás apóstoles, y la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén. Y si este pueblo se admira por la grandeza de Dios, si este pueblo reconoce que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios ha obrado proezas y maravillas con ellos, sacándolo de la esclavitud de Egipto y acompañándolos a lo largo del desierto hasta alcanzar la tierra prometida. Si el pueblo de la antigua alianza se admiraba por Dios, por su grandeza, con cuánta mayor razón todos nosotros que estamos en esta nueva etapa de la salvación. ¿Cómo no reconocer la grandeza y el amor de Dios que se ha manifestado ante todo y sobre todo por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador? Porque esa es la mayor proeza, la mayor grandeza y la mayor expresión del amor, que siendo nosotros pecadores, Dios envía a su Hijo, nacido de una mujer, Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. San Cayetano tomó conciencia de esta importancia y de esta grandeza y dignidad de ser hijos de Dios. Y por este motivo, entonces, él invitaba siempre a que tuviéramos una actitud de agradecimiento a Dios. No sé si ustedes agradecen a Dios todos los días el don de la vida, porque a veces el corazón del hombre es pedigüeño, murmura, se queja. A ver, hago una pregunta. ¿Ustedes dan más gracias a Dios y se alegran con Él? Sí, más que murmurar y quejarse, hay que ver de vez en cuando. Bueno, el Señor realmente merece nuestra gratitud y nuestro agradecimiento, porque nos ha dado el don de la vida. Estamos aquí vivos, y esto ya es algo muy grande. La vida es un don de Dios, una gracia de Dios. Esta vida es una peregrinación, esta es la manera de entender nosotros, este es el sentido de la vida del cristiano. Somos peregrinos, vamos de paso. No tenemos aquí patria ni ciudad permanente. Por eso los bienes que podamos tener pertenecen a todos, porque no somos propietarios definitivos, somos administradores de los dones que Dios nos da, administradores. y hay que administrarlos fielmente. Claro, que dirán más de uno, no sé qué bienes voy a administrar yo porque tengo muy poquitos. Y puede ser también, porque la cosa está bastante mal repartida en este mundo. Si hay algo que hoy día mucha gente reclama, es una mejor redistribución de los bienes y de los recursos. En estos días se ha levantado una polémica muy grande también en nuestro país por unas palabras del Santo Padre, que habrán escuchado por la radio, visto por la tele o también leído en el diario alguno. Lo queramos o no, la pobreza ha aumentado en este tiempo. Ahora no vamos a buscar nosotros responsabilidades. Todos, de alguna manera, somos responsables, todos, porque en lo que acontece en este mundo, el que más y el que menos es responsable, conforme, por supuesto, al rol y a la función que ocupa. El padre de familia, claro, quien ha recibido más tiene mayor responsabilidad. Y ya lo dijo Jesús, al que más se le dio, más se le pedirá cuentas. Así es que la responsabilidad es mayor para aquellos que han recibido más. Pero todos somos responsables de todos. Lo ofrezcan también al Señor. Yo tengo aquí una chapita por encima, pero de igual manera es una bendición de Dios. Hoy cuando llegué acá, mucha gente se acercaba para que Damián los rociara, y aceptaban el rocío. Así que si este agua viene del cielo, con mayor razón, está bendecido. Una bendición de Dios. Decía, ¿verdad? Gracias, gracias. Una bendición. Es un don y un regalo que el Espíritu Santo nos ha hecho con este Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, que desde hace 4 años, en el mes de mayo, sucediendo a Juan Pablo II, ha regalado a la Iglesia. Es un don de Dios. Además de ser una persona humilde y sencilla, es muy sabio y habla muy bien y escribe mejor aún. Recientemente ha publicado una carta, La caridad en la verdad, una encíclica social muy importante, que ha causado admiración en toda la gente, en los católicos, incluso hasta en los no creyentes. Fíjense, hasta un ministro de trabajo en Francia decía que esa carta debe ser como una luz en medio de nubes negras en que vivimos hoy y vive la sociedad. Y es que las situaciones que vivimos, que se han empeorado por toda esta crisis financiera mundial, en realidad, desde la fe, hay que verlo como un desafío. Ya hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. No es porque uno quiera la pobreza, ni la miseria, ni la exclusión, ni la marginación. Al contrario, la dignidad de los hijos de Dios reclama llevar una vida digna, como corresponde a los hijos de Dios. Pero cuando se presentan entonces situaciones como las que estamos viviendo, son para nosotros un desafío, un reto, una oportunidad. Y este Santo Padre ha dicho que hay que cambiar el rumbo de la humanidad. Así. Ha vuelto a repetir la doctrina social de la Iglesia, donde coloca al hombre, es decir, a la persona humana, como el centro y el fin de todo, de la política y de la economía. Que a veces esto no sucede. Vivimos en un sistema que se llama neoliberal y que busca fundamentalmente la ganancia, el provecho, el lucro. Y esta razón es la que hace empobrecer a la humanidad. Esa es la razón. Entonces hay que cambiar de rumbo. Y hay que introducir, dice el Santo Padre, la ética, es decir, el mandamiento del amor de Jesús en todas las realidades, dentro de uno en su propia familia, en la comunidad, pero también en la política, en la economía, en todo hay que introducir la ética. Y si lo principal es el hombre, quiere decir entonces que la economía tiene que estar al servicio del hombre. Y Dios nos ha dado capacidades y recursos suficientes si queremos emplearlos para erradicar la pobreza, la miseria y la marginación. Pero hay que tener buena voluntad, especialmente de aquellos que gobiernan y que conducen las destinos de los pueblos. Por eso nosotros tenemos esperanza, porque si cada uno de nosotros está convencido firmemente de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, de que Él es el modelo y el ejemplo, Jesús, solamente Jesús, es el hombre nuevo. A veces se habla y se escucha esta expresión, que no sabemos siempre qué es lo que quiere decir. Jesús es el hombre nuevo al que tenemos que imitar, porque Él fue compasivo, misericordioso. San Cayetano esto lo entendió y lo comprendió, por eso él, que era de una familia pudiente, parece que sus padres eran condes, nos dice la historia, y además de estudiar derecho, pero sintió dentro de él, al ver a muchos pobres y enfermos, a optar por una vocación para ponerse al servicio del Señor y de los hermanos. Y así lo hizo, y con otros compañeros fundaron una sociedad sacerdotal, los padres teatinos, precisamente a fin de que los sacerdotes renovaran su vida y se hicieran más semejantes a los apóstoles en el seguimiento de Jesús y se entregaran al servicio de los pobres y de los enfermos. Por eso digo que este anuncio del Evangelio que el Papa nos recuerda y que lo han ido viviendo los santos como San Cayetano, cuya fiesta hoy celebramos, tiene que ser un motivo para todos nosotros de que la miseria, la pobreza no es una fatalidad, es consecuencia de nuestras propias acciones y todos somos responsables de todo. Dice San Cayetano, él hoy cuando rezaba esta mañana la oración leía una carta suya que nos ofrece la liturgia de las horas: de nada te sirve la intercesión de todos los santos si tú de tu parte no pones lo que tienes que poner. Fíjense qué frase esta, es una llamada a la responsabilidad. Uno puede decir, venga, que me den, y estoy todo el día pidiendo, pero si de mi parte yo no hago lo que tengo que hacer, eso se termina. No vale la intercesión ni la mediación de los demás si uno mismo no pone de su parte todo lo que puede hacer. Y esto en todos los sentidos de la vida, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida también laboral y del trabajo. Es una llamada a la responsabilidad, porque Dios nos ha dado capacidades. Y esto es signo de la grandeza del hombre. Él nos ha dado libertad. Y al darnos libertad tenemos que elegir el buen camino y el bien, rechazando el mal. Y a esto nos invita San Cayetano. Después él reconoce, como también nosotros lo reconocemos, que con solo nuestras propias fuerzas no podemos, que necesitamos de la gracia de Dios. Por eso están ustedes acá. A mí me hace muy bien verles a ustedes así, en tan gran número, porque esto es signo de que tienen fe y que vienen a pedir a Dios y abren la mente y el corazón y no están desesperados, sino que confían en la gracia de Dios. Pero esa gracia de Dios debe estar siempre acompañada y apoyada con nuestra propia responsabilidad, nuestra cooperación. Y vuelvo a repetir, cada uno conforme a la capacidad que tiene, el que se ha preparado mejor y sabe más o tiene más, tiene una mayor responsabilidad, obviamente, de que aquel que a lo mejor no terminó ni siquiera su primaria, y bueno, tiene menos luces. ¿Ustedes están dispuestos a dar la vida por los demás? Entonces estamos lejos todavía de amar como Jesús amó. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a amar. Él es el camino, la verdad y la vida. No siempre estamos dispuestos a amar de tal manera como Jesús, porque dice, no hay amor más grande que dar la vida por los demás, y Él dio la vida por los demás. Ojalá también cada uno de nosotros estemos dispuestos a dar la vida por ti, por tu marido. Por tu hijo a lo mejor eres capaz, pero no dice por tu marido y hace alguna así, sí. O al marido le preguntamos por tu mujer. Bueno, Jesús, no, se sonríen ustedes, Jesús nos enseña el amor. Y en la carta a los romanos el apóstol San Pablo dirá, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así que si Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre nos amó enviándonos al Hijo. El Hijo nos amó hasta el extremo y el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones para que nosotros amemos. Este año 2009, con todo lo que estamos viviendo y reflexionando, el Santo Cura de Ars, la misión continental, no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Estamos invitados a comprender y sobre todo a poner en práctica el mandamiento del amor. Por eso les quiero hacer ya, como se paró la lluvia, por eso me estoy alargando un poquito más, ¿eh? Pero ya termino con esta pregunta. Ustedes que vienen a celebrar la fiesta de San Cayetano, a buscar el pan y el trabajo, que la cosa está un poco difícil y según uno mira el futuro, no es tan promisorio, sobre todo en lugares donde no hay trabajo genuino, sino que son trabajos de dependencia. A buen entendedor, pocas palabras basta, lo saben ustedes. Trabajo genuino como tal, aquí, ¿qué fábricas hay en Formosa? ¿Qué fuentes de trabajo genuinas? Todo el mundo se quiere enganchar un poquito. A ver si usted tiene cuña y me mete allí dentro. Bueno, pues eso también llega un día en que también se termina. Por eso el horizonte futuro, en este sentido, humanamente hablando, no es muy promisorio, pero no hay que desesperar, porque tenemos la capacidad, sobre todo si hay buena voluntad, de ir revertiendo las situaciones. Vuelvo a repetir esta idea, lo que nos acontece, sobre todo de pobreza, de miseria, de exclusión, de marginación, no es una fatalidad. El hombre tiene capacidad y recursos, pero hemos de tener buena voluntad y tener a Jesús como ejemplo y modelo. Y el amor, la caridad, la verdad, el bien común, la justicia, si así todos obramos, esto va a cambiar y entonces podemos vivir felices en la medida que se puede vivir aquí, porque esto no es el paraíso tampoco terrenal. Si queremos ser discípulos de Jesús, hemos escuchado el Evangelio. El que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con la cruz y que me siga. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Podemos acumular toda la riqueza que haya en el mundo y adquirir bienes de todo tipo, pero después se puede uno perder también en medio de los bienes de este mundo, porque nuestra patria es la casa del cielo. Quiera Dios, queridos hermanos que han venido con tanta fe en esta fiesta de San Cayetano, a que ilumine nuestras mentes, fortalezca nuestra voluntad y por la intercesión, sobre todo de Jesús, nuestro camino, verdad y vida, el hombre nuevo, por la intercesión de la Virgen María, su madre y nuestra madre, y por la intercesión de San Cayetano y de todos los santos, poniendo nosotros de nuestra parte todo lo que esté a nuestro alcance, entonces sí, vamos a hacer un mundo un poquito mejor y después, por supuesto, participar, Dios mediante, si somos buenos, en la vida eterna. Que así sea.